sorpresa empieza a abrirse el paso, nene. La historia de la intendenta electa en Anisacate, Natalia Contini, según la nota que le hicieron en TN, ella cuenta que a los 4 años se quedó sola y vivió 5 años en la calle juntando cartones y vidrios. Aparentemente tuvo una vida muy sufriente hasta que a los 24 años tuvo el suertón de conseguir un laburo en el Banco de Córdoba. Resulta que ahora, a los 40 años, milita en el PRO, o sea, en el partido anti-Estado. Pues entonces que renuncia a su empleo en el Banco de Córdoba. Pero además, integra un partido que desprecia a los pobres como ella. Al menos lo fue al punto que fue una niña cartonera. Esta es la intendenta electa que pretende sacar una estatua de Néstor Kirchner. La verdad no dejo de sorprenderme de tantas y tantos que borran sus raíces y sus orígenes para negarlos y escupirlos y saltar el alambrado para embestir a quienes incluyeron y ayudaron a niños, adultos y abuelos marginados, como lo fue ella durante años y años. Qué triste que de su vida tan dura solo haya cosechado odio. Por supuesto, es otra boluda desclasada que sostiene la meritocracia como el secreto para el ascenso social. Seguramente, si no hubiera entrado al Banco de Córdoba, hoy todavía estaría cartoneando. Pobre Anisacate. Pobre mujer y pobres desclasados y desclasadas. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Y te llevaste sin andar al ángel. quizás alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeona. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá encantado, saludando al público o a nosotras. Claro, no, yo digo primero a la gente. Primero a la gente. No era un partido político así que se llamaba primero la gente, ¿no? Claro. Sí, suena, algo claro. Así. Somos muy jóvenes. Perdóname. No, cerrá la puerta. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de mis amigos Parlanchini, co-conductores, la Vicky Granero y el Raúl Terán, que están ahí deseosos de hablar. Nos vamos a ver si después hablan tanto así. La producción de este programa que va hasta la hora 23, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, que recién comienza, es de Francisco Barrio Nuevo y desde el sur, desde allá de muy, muy al sur, pero no se le escapa nada, ¿eh? Estamos a casi 3.000 kilómetros y la tipa, el nombre es Vanessa Ríos, de nuestra querida productora que produce desde Tierra del Fuego, El Control. Y puesta en el aire aquí en los estudios de la FMUTN, en el segundo piso de esta querida Universidad Facultad Regional de Córdoba, es de Darío Genovese, la sección editorial de vacaciones, podemos decir, o sea, está con un periodo de licencia, sin goce de sueldo. Les anticipo que no va a cobrar un sope este mes. Estamos hablando de Luis Luis Aubrit. Que es el candidato, él es el candidato del Partido Humanista, ¿viste? Ya no nos da bola. Nos enorgullece que este querido periodista, amigo también, el titular del Centro Cultural Tim Cuarte, donde hemos hecho tantos encuentros, tantas cosas lindas, y además titular de la emisora por donde también se transmite este programa en duplex, en simultáneo, es por 95.7, la radio comunitaria Encuentro, que está allí en ese edificio, en ese centro cultural. El titular es Luis Abril, es nuestro columnista y también candidato a viceintendente por el Partido Humanista más no sé qué cosa, un montón de agrupaciones más. La única persona seria del equipo. Y sí, el único que labura, el responsable. Bueno, los demás somos todos chamuleros. Los personajes ficcionales de este programa, que si bien es una revista radial de actualidad, tiene su toque de humor. Es más, hemos ganado dos Martín Fierro en el rubro humorístico en radio, porque nos perfilamos para ese lado. Es la responsabilidad de la actriz Emilce Blanco. La sección de deportes está a cargo de Fernando Medina y completa el equipo la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas. Así sea. ¿Me trajiste las mascotas? Sí. ¿A cuál trajiste? Acá la tengo, mira, para que me la saco de acá. ¿La zapita o sí, la zapita. Otra? Traje la zapita. Traje la zapita porque a mí me gusta prestársela a la Vicky. Te la voy a volver a prestar. ¿Querés llevarla, Vicky? Ah, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Ya me da un toque de miedo cada vez que decís que tiene una cámara adentro y como que rosa lo ilegal, pero... ¿Vio que tiene un pupito y parece un piercing? Sí. Bueno, no es un piercing, es como una camarita así, pero... No sé si te conviene decir eso al aire, Quique, por las claro, dudas. Sí. Claro, es comprometedor. Claro, muy machirulo, sí. ¿No? Pero, bueno, no tiene nada, es un piercing. Lágrimas de machirulo. Bueno, el comienzo musical, como siempre lo hacemos con estos chegusanes, estos sándwiches del comienzo en cordobés, con los panes, los redondos en el primer caso, con fusilado por la Cruz Roja. Puede fusilar tata la Cruz Roja, nene, en este caso nena, ya les digo por qué. Y el segundo tema musical, también el Indio Solari, pero en este caso no con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, sino con el soldado, aquí el que fuera asistente, plomo, amigo de la banda y que grabó un discazo, y este tema junto con el Indio Solari, que es Ángel de los Perdedores. La referencia, el jamón del Diome, le pertenece al periodista de los SRT, Jorge Basalo, de Radio Universidad, de Canal 10, que escribió este hermoso texto sobre esta tilinga, Natalia, ¿cómo se llama esta estúpida? Contini. Contini, que es la intendenta electa de la localidad, allí pasando Altagracia, de Anisacate. Anisacate. Sobre la ruta, en la entrada del pueblo, hay un monumento de Néstor Kirchner, y lo primero que dijo fue que iba a sacar ese monumento. Bueno, y habla de lo desclasada que es, una mina que según ella ha sido cartonera, que tuvo la suerte de entrar a trabajar en el Banco de Córdoba, y que milita en el partido antiestado, que es el PRO, ¿no? Y ahora, por supuesto... ¿Cómo? No entiendo. Y bueno... No esas cosas que tienen la vida. No hay nada peor que estos tipos venidos a más, estos tipos que han sido, ¿no?, de ajoba, de abajo, y que, y que de pronto la pegan, son los peores. Porque un tipo que tiene guita por ahí puede pensar mal, bueno... Claro. O de última, digamos... Es lógico que uno espere eso de ese tipo de personas, pero de alguien que viene de abajo espera algo distinto, algo mejor. Bueno, claro, un poco más empatía. Natalia Contini, tenés los días Contini. No existe en Córdoba. Bueno, sí, ni si te ocurre tocarlo porque te va a ir mal, querida. No jodamos. Llamemos las cosas por su nombre. Este fue el comienzo musical, marcando de alguna forma una posición editorial. Estuvo en las redes, lo choreamos en las redes. Si está en las redes, es público. Y si es público, nosotros lo decimos acá. No le hemos pedido permiso a Jorge, pero estimo que no va a tener ningún inconveniente en que hayamos bien usado este texto para hablar de esta tilinga. Chicos, ¿estamos bien? Estamos bien, estamos perfectos, estamos bien. con frío, estamos viendo los sanguchitos que ya están ingresando, así que estamos perfectos. Bueno, yo no vi nada. ¿Cómo se puede estar en un fin de largo, además, no? Y claro. Claro. Mañana se duerme hasta tarde. No, mañana, sí, a la noche tenemos que ir a bailar. Ya te voy a contar, Vicky, vamos a ir a un festival. Ah, ok, bueno, contame. ¿Yo veo si voy o no? Claro, no, ¿cómo, Vicky, yo? Usted también, pero tiene que volverse temprano porque... Bueno, ya le voy a... ¿Por qué? No, porque está frío, qué sé yo, y lo pero voy a poner... Pero si no quiere, bueno, pero hace frío, yo también tengo frío. No, pero claro, nos volvemos todos. Usted tiene el pechito tomado, Raúl, y yo la tengo... Pero me abrigo bien. Pero la puta, qué botonazo, qué pasó. Ruleta, los piojos. Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. Verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar.

más información, algo de lo que vamos a tener. ¿Por qué feriado largo, chicos? Cuéntenme. Ahí le vamos a contar. Vamos a empezar con esto. Digamos que el fin de largo se debe a los feriados que tenemos. Bien. El de ayer, que fue el sábado 17, feriado por el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, sí, en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Que no tiene nada que ver con la Libertad Avanza, todo lo contrario. No, nada que ver. Este fue un prócer, en serio, de verdad, una figura clave de nuestra independencia. Bien, en conmemoración, se celebra, como decíamos, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Patriota, en serio. Patriota, en serio, que tiene todo el derecho del mundo a hablar de libertad, no este estúpido que habla de libertad ahora. ¿Victoria? Bueno, yo tengo por qué se celebra el Día del Padre hoy. Ah, eso no lo sabía. Saludemos a feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre para vos, Quique, y para todas las personas que nos están escuchando. Claro. Bueno, el Día del Padre se celebra... ¿Vos sabés que antes se celebraba en otra fecha? Antes era... No. El 24 de agosto, sí, antes era el 24 de agosto, en honor al general José de San Martín, considerado el padre de la patria, pero en los 60 se cambió al tercer domingo de junio, o sea, hoy, desde la década de los 60, como bien digo. Sí. El origen de los festejos fue en Estados Unidos y se remonta a junio de 1909, cuando Sonora Smart Dodd impulsó un homenaje a su padre, William Smart, que fue un granjero y un veterano de la guerra civil, cuya esposa se murió durante el parto de su sexto hijo, o sea, de un hermano de ella, por lo que se vio obligado a criarlos él solo. Pero bueno, esto sería como, no sé si me gusta tanto, es como, un homenaje por simplemente ser padre. Pero bueno, no, está bien. Bueno, estábamos en otras épocas. Estábamos en 1909 y bueno. No le entendí qué quiso decir, pero que se quiso quejar, pero bueno, atendible. Claro, aceptamos la queja. No, que le estaban haciendo un homenaje por el simple hecho de ser padre, digamos. Y sí, ¿cuál es el problema? De eso se trata. Claro. Bueno, ya sé, pero bueno, no es que hizo algún otro acto. Claro, no le busque la quinta. ¿Cómo le gusta? Claro. Celebremos que tendría que ser el día que nació San Martín, porque es el padre de la patria, por ejemplo. A mí me gustaría que vuelva a ser el 24 de agosto en honor al general José de San Martín. Fue el día que él se convirtió en padre, por eso lo celebramos antes. Pero ¿sabes que hay un lugar de la Argentina que sigue conservando esa fecha? ¿Adivina cuál es? ¿Cuál? Yo pensé que era en todo el país. ¿Y sí? No, hay una provincia que la festeja en la fecha original. Salta. No. No, Salta no. No, es Mendoza. Mira vos. Ah, bueno, pues claro. Mendoza mantiene la fecha. Por la relación con San Martín. Me parece muy bien. Exactamente. Me parece perfecto. Un saludo a los padres del programa, que son tres nada más, son quienes habla. Yo, el Fernando, el burro adelante siempre, para que no sepan, el Fer Medina, que es papá, y el Luisito Aulet, somos los únicos papás del grupo. Sí, así que extendemos un saludo para vos, Kike, y para ellos también, y para todos los padres que nos estén escuchando, y quienes tienen a sus padres vivos, yo también mando un saludo al mío. Sí. Claro, yo también. Celebrar este día. Al Cascote y a Don Teranda, allá que está en Salta. Ya, exacto, que está en Salta. Sí. Bueno, y al papá de La Vane, que está en Ushuaia, y bueno, y a los papás. A todos los papás, escuchando, para hacerlo más fácil. Y los que están en el cielo también. También. ¿Y por qué el martes es el día feriado? ¿Por qué largo? Feriado. En realidad tenemos, claro, el lunes, que es un feriado puente, bien, para hacerlo largo justamente, para no cortar estos días de festividad, y el día 20... que es el feriado, bueno, como todos sabemos, por el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Sí. Así que se honra al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, quien el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires pasó a la inmortalidad. Sí, bueno, muy bien. Como siempre, el bloque de recomendaciones literarias más o menos a esta hora, que desde hace más de 30 años en programas similares a este que le han precedido, ocupan un lugar central con presentación de Daniel Quinteros, en este caso hoy para hablar de El celular de Hansel y Gretel, muy lindo texto del libro, una playlist de 125 cuentos musicalizado con alejado de la red de La Renga, la voz de la Vicky Granero, la producción de Francisco Barrio Nuevo. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Yeah, so... Hoy te acercamos El celular de Hansel y Gretel, de Hernán Cassiari. Una playlist de 125 cuentos es el 13º libro de la colección de Hernán Cassiari. Este libro reúne cuentos del autor en versiones resumidas que fueron leídos en el ciclo Cuentos a Medianoche de Telefe durante 2 años. Anoche le contaba a mi hija el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, esa parte tétrica del cuento, mi hija, en vez de asustarse, me dice: ¡pero que lo llamen al papá por el WhatsApp! Y entonces pensé, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes del celular. Y descubrí al mismo tiempo qué horribles serían todos los cuentos si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, en cualquiera. Blancanieves, Caperucita, Pinocho. Pero no tiene que ser para chicos solamente. La Odisea, El hombre de la esquina rosada, 100 años de soledad, la que sea. Y ahora pongamos en el bolsillo del protagonista un teléfono con WhatsApp. No un teléfono fijo, grande, con cable, sino un teléfono inteligente. Un teléfono móvil, con 4G, con saldo, con roaming. ¿Funciona la historia? ¿Funciona el cuento ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No importa qué historia elijamos. La trama no funciona. Con un celular en la mano, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate. Porque Ulises le comparte la ubicación por el WhatsApp. Con un celular en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano por el grupo de WhatsApp de los chanchitos que está por llegar el lobo. Y Gepeto recibe una alerta de los papis de la escuela avisando que Pinocho se hizo una rata. ¡No hay cuentos! Un enorme porcentaje de las historias que les contamos a los chicos tiene como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta. Pasa toda su tensión dramática final en una incomunicación. Ella finge un suicidio. Él la cree muerta y se mata. Y entonces ella, cuando se despierta, se suicida de verdad. Si Julieta hubiese tenido WhatsApp, le habría mandado un audio a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes. No hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verona. Y entonces las últimas 40 páginas de la obra no se hubieran escrito nunca. Shakespeare hubiera sido fiambrero. Todas las historias fracasan si le damos un teléfono con datos al protagonista. Todas esas películas donde el chico corre por la calle, el aeropuerto, porque llueve y porque no hay taxis para que yo no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto. Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, esa explicación que nunca llega. Ya no hay que detener los aviones, ni hay que cruzar los mares. Y entonces me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos nosotros de aventuras novelescas por estar conectados todo el tiempo? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, va a correr al aeropuerto para decirle a la persona que ama que no suba a ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Creo que le mandamos, como mucho, un WhatsApp lastimoso. Un mensaje breve desde el sofá. Eso sí, con mayúsculas, para que parezcamos más desesperados. Cada audio de WhatsApp importante que mandamos es un cuento menos. Abuela, cerrá con llave porque un lobo se quiere hacer pasar por mí. Un cuento menos. Guarda, Blancanieves. Me llegó la data de que la manzana está envenenada. Un cuento menos. Papá, vení a buscarnos porque unos pájaros se comieron las migas de pan. Un cuento menos. Nuestras palabras son cada vez más veloces, pero las historias que contamos están perdiendo el brillo. Porque sin querer, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Ven, yo te invito a nadar, alejado de la red. Que puedo flotar donde no vienen por mí. Vas a poder contemplar hoy desde tu desnudez que para naufragar la fe. Deliberante, continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Noche Negra en la Minerita. Regresa la obra teatral multidisciplinaria que hizo vibrar a cientos de espectadores. Xangó y Yemanjá, Los Negros, Arte y Gastronomía. Viernes 23 de junio, 21 a 30 horas, en La Minerita. Anticipadas limitadas por alfogo.com y en Juana Rosa, Unquillo. Rumors spreading around, and that takes its time. but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. En la segunda hora de nuestro programa, dentro de un rato, va a estar con nosotros como invitada, así, especialísima, la negra, sí, mi amiga, la negra Lorena Gómez, que lidera, que canta, que es la voz cantante de Los Que Son Son, ese bandón de salsa, heredero de, bueno, de Batalá, de Quetral, de muchos grupos salseros que han ocupado la escena local del Bam Bam Miranda, con aquel guarango. La negra proviene de esa formación y sin ninguna duda ha heredado toda esa onda Latin Jazz, esa onda de afro, uh-huh, música con origen africano, cubano. El Salsa Flow es un festival que se va a realizar mañana, lunes 19 de junio a la noche, ahí en Nueva Córdoba. ¿Qué tienen que hacer? ¿Vamos, Vicky? Vamos, aprovechando el feriado. Me mató que sí, me mató que vos me dijiste a mí, a Raúl, esa, lo incluiste. Quedó ahí como pedaleando en el aire. No, no, va y después, después se tiene que ir, Raúl. Va ahí con nosotros, vamos los tres. Y después se tiene, ajá, que ir. ¿Viste cuando los negros te hacen qué? La gamba? Salimos los, claro, tres y volvemos los tres. No, así. No, no sea plomo. Claro, yo tengo esa regla con mis amigas. Si no salimos cinco, las cinco tenemos que volver. No, al revés, yo era lo que decía, vamos tres, y decía, en un momento te borra, boludo, ¿no? Sí, okay, bárbaro. Claro, viste, porque si no, la mina en algún momento te borra. Y porque bueno, claro, ahí me está haciendo quedar mal con las intenciones que tengo con la Vicky. San Lorenzo 169 es el lugar, cuarteto.com, club, donde se va a realizar el Fest, Salsa Flow Fest, que va a tener, entre otros, a la negra Lorena y Los Que Son Son, que dentro de un ratito nos va a estar contando ella misma aquí en los estudios de la 94.3, y va a haber un grupazo de salsa, que es el Joseito y su Descarga Latina, que es un peruano que formó hace mucho tiempo un grupo de salsa, sí, se fue a Perú, volvió, ahora con esta formación, entre otros va a estar también el ex Mancilla, bueno, va a haber un montón de gente para combatir el frío, ¿no? Para que vuelva el frío. Claro. Sí, y va a haber grupos de salsa para bailar, danza, coreografía. No, va a estar un espectáculo. Nos va a contar la negra Lorena dentro de un ratito. Usted puede comunicarse a estas líneas telefónicas y a estas redes del programa, Victoria. El WhatsApp es 3517588208, Twitter e Instagram es Radio Nuestra OK, sí, y nuestra fanpage es Radio Nuestra Que Estás en el Cielo. Sí. Acordate que también podés escuchar todos los programas, no solamente en la radio, sino, sí, también desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Para los que no están escuchando ahora, están, sí, todos los podcasts del programa. Bien. Sí, vamos a adelantar un poquito de lo que viene siendo las elecciones para Milei, que la verdad, las votaciones en la provincia... Le dije, vio que iba a ir en el aire, no me creían, sí, ustedes, no me creían. Otro que está pedaleando en el aire. Está pedaleando. Es un boludazo. Pedaleando. Sí. Pero más vale, yo le dije así siempre, que... y usted me decía, no, mirá, es un boludo, no tiene... Y por las dudas, no sé. Eso nos pasa por creer en las encuestas. Claro, crean, ven mucho Grupo Clarín usted. No, salgan a la calle, sí, y pregúntenle a la gente. Bueno, en Córdoba no es un referente, claro, ¿no? Pero, bueno, no, para nada. Y bueno, más allá de los resultados adversos que va teniendo, se quedó, sí, sin otro candidato, en este caso para lo que es la gobernación bonaerense. Bien. Ya, sí, que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, rechazó el ofrecimiento para competir por la provincia. Bien, bueno, no vamos a estar ampliando. Entonces hay que pararse, a ver, en Buenos Aires, en el obelisco. Sí. Y gritar. Sí. En el obelisco. En el obelisco, se paran ahí y gritan. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Ay, ay, ay, ay, qué la bueno, llegué, llegué. ¡Ay, cuidado! ¡Oh, no! Guarda, no tiene mochila. Guarda con el micrófono. Otra vez la mochila, la Vicky la deja ahí a la mochila, sí. Le he dicho que la cuelgue. Y no la cuelga. Pero no hay nada para colgar, no, se va a caer el perchero si se lo cuelga. No queme, Vicky, diga que hay un perchero acá en el estudio. Para mí, si hay pobreza que no se note. Claro, si hay pobreza que no. ¿Cómo va a decir la UTN? No tiene un perchero, va a decir la gente. No, no. Eso es cosa de los chicos jóvenes. Sí, la Vicky. Llegan, se descuelgan las mochilas, sí. Y la tiran al piso. Sí, y uno viene concentrada, venía yo pensando en mis problemas económicos. Anda media mal. Recibí un buen consejo, sí. Anda crocante. Un muy buen consejo, sí, sí. He decidido que voy a vender todos mis errores. Porque dicen que los errores se pagan caro, entonces ¿cómo? Capaz que puedas juntar. Claro, que los errores. No, pero es una forma, es una metáfora. Es un dicho. Claro, eso, una metáfora. De no me digas. ¿Cómo va a vender los errores? ¿Te imaginas? Tenemos que todo vender errores, estamos viendo. No, claro. Millonarios. Sí. Claro, lo haríamos millonarios. Entonces. Bueno, pero está bien la intención. Anda media seca, la veo, anda media. Quiere una No, es que ¿cómo no voy a estar seca? No ha visto los precios. Estoy horrorizada. Estoy horrorizada. Sí, estamos todos ya igual. No sé. Sí, por supuesto. No. Es como que la única forma de no gastar plata es no salir a la calle directamente. Claro. Una cosa así. No, el kilo de azúcar, 600 más. ¿600? ¿Dónde se ha visto eso? Por favor. Casi me infarto cuando fui al súper. No. Bueno, déjenme que es terrible, hoy no tengo mucha onda, Sí, la veo. Nadie está mal. De mucha onda. Venga con nosotros a bailar mañana, que nos vamos a bailar con la Negra Lorena ahí a Nueva Córdoba, con la Vicky Raúl. ¿A dónde? Pero en un momento después Raúl se va. Tiene cosas que hacer. Sí. ¿Y la Chapulina se queda o se va? También se va la Chapulina. ¿Vos qué tenés que hacer, Raúl? Porque me parece que nos están mintiendo nosotros. No, me digo. Yo nada, o sea, yo me puedo quedar hasta el amanecer, hasta el día siguiente. Gracias, loco. Así después un amigo. Me acompañan. Son un amigo. Claro. ¿Te acompaña a la casa? Claro. Me acompaña a mi casa, Raúl, usted. Sí, yo le acompaño, por supuesto. Gracias, qué caballero eso. Hay un montón de películas gustan a mí. Bien caballero. Sí, no, bueno, pero claro. Bueno, tengo otra mala noticia. Aparte de mi situación económica. ¿Qué es lo que pasó? No, que me fui a anotar, a inscribirme, obvio, por la fórmula. Yo le dije que quería. ¿A qué? ¿La fórmula? La gobernadora de Córdoba, hacer mis primeros pasos políticos. Sí. Y no logro la cantidad de gente, me dijeron que no puedo anotarme. Así que bueno, voy a seguir militando. Yo no voy a cubrió todos los cargos, claro. No, me faltaron unos cuantos. Claro. Cosas que pasan. Seguramente. Claro, cosas que yo no le quería decir que era la Chapulina Colorada, la heroína. No quiero favores, quiero lograr. Debe haber dicho usted, siga al menos buenos. Bueno, y como dice la Chapulina, y hay poco bueno en la política. Claro, nadie la siguió. No, lo que pasa es que no quería dar ninguna pista de quién era claro, yo. Claro. No, porque si le digo yo quién soy, me van a querer anotarme. Claro, me piden autógrafo. Se ha puesto una gorrita arriba negra de nana. Sí, está abrigada. Con esta ola polar que quiere que. Y le ha puesto. Tengo aplastada las antenitas, pero lo mismo funciona. ¿Están aplastadas las antenitas? Si las veo que salen ahí. Adentro de la gorra, la tengo aplastada. No, pero salen ahí, le he hecho un hueco. Claro, hágale un agujerito en cada lado y salgan. No, ¿cómo voy a romper la gorra? No. Y bueno, después me la saco. Me la saco y ¡ping! Hacen las antenas. Se paran. Claro, sí, se paran solas. En el buen sentido de la palabra. Estás imaginando vos las antenas, Kike. Totalmente. Sí. No, pero aparte, ¿saben qué? ¿Qué? Me animé. Agarré y me tomé una pastilla de chiquitolina y me fui a verlo a Juez. ¿Dónde lo fue a ver? ¿Al búnker? ¿Dónde lo vio? No sabe. ¿Dónde está el búnker? Exactamente, no me pregunte calle porque yo llego por el olfato más o menos. ¿Sí? Olía mierda y digo, es acá. No, es acá. Opa. No, sí, no es sí, así, sí. no.

se va al aire y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré. Los dólares solo se han vuelto a quedar. Se quemará en de nuestros bloques musicales en el comienzo de esta segunda hora de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 con esta revista radial de actualidad que no descuida para nada los contenidos y menos la forma, por ejemplo, para difundir el bloque de buen folclore, que nosotros entendemos que son buenos intérpretes de folclore, uh-huh. Y algo de ¿cómo explicarle? Queda mal decir trayectoria, pero de pertenencia al medio tenemos como para decir que esto es buen folclore. El título del espacio se llama Me tienen harto los nocheros, pero porque sí, porque nos tienen harto, porque son muy melosos, porque no nos gustan estos tipitos, y ocupan el lugar de difusión de grandes intérpretes como esta, que seguramente la gente que peina canas, como decimos los viejos, ya la conocen. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la gran Melania Pérez, que es una artista de las más importantes, considerada por los padres, por los músicos, no así por el público, como una de las más grandes y conmovedoras voces del folclore argentino de todos los tiempos. Nacida en Salta, Melania Pérez inicia en su adolescencia la vocación por el canto, integrando las Voces Blancas, nada más ni nada menos, el legendario grupo también de nuestro folclore, y luego es convocada por el Cuchi Leguizamón para formar Vale 4, otra excelente formación, y finalmente en los años 80 integró, para mí, lo más hermoso que he escuchado del folclore argentino, el dúo Herencia, junto a su esposo Icho Vaca, una hermosura entre los 80 y los 90. Les voy a traer próximamente el próximo programa. Pero traiga, Kika, pero usted dice. Sí, bueno, y porque si lo dice, sí. No cumple. No, ¿cómo? ¿Quién le dice? ¿Quién dice que soy político? Yo. No, acá se cumple todo. Nos está prometiendo cosas que después no hace, así que por parecido. Ejemplo, ¿por ejemplo qué? Exactamente, gracias. Pero el asado no es por mi culpa, es porque el espacio donde lo vamos a comer, que la casa de la de Milce no puede, que se yo ande con algunos problemitas, y después excusas. Claro, no me echen la culpa a mí, si yo soy el que lo quiero hace 2 semanas. Es una manga en Guanaco, descuento de sueldo para ambos. Como usted sabe, Kike, y siempre me lo remarca, no soy portador de buenas noticias, me gusta. ¿Usted? Sí, le gusta. ¿Por qué? Porque así no sé, porque me gusta ser mala onda. Pero es porque de Libra, yo le voy a explicar, es una razón. El programa es muy bueno. Mira. Es astrológico esto. Pero claro, el programa es muy buena onda, entonces usted quiere compensar, porque el Libra siempre está compensando. la balanza famosa, ¿no? La balanza, totalmente, así que ahora es bueno, astrólogo, como totalmente. Como se dio a conocer, bueno, en esta semana la inflación en mayo fue del 7,8%, muy alta, pero por debajo del 8,4% de abril. ¿Bien? Con este incremento, la inflación minorista de los primeros 5 meses del año acumula un avance del 42% y del 114% para los últimos 12 meses. ¿Bien? En mayo, lo que más aumentó fueron los índices vinculados a vivienda, agua, electricidad y gas natural. Y lo que más influyó en la evolución fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, bien, que es el grueso de la canasta. Victoria. Bueno, yo traigo una buena noticia. Bien. Se cumplen los 80 años del cuarteto acá en Córdoba. Arrancó el mes del cuarteto y es desde el 4 de junio hasta el 2 de julio. Y habrá celebraciones, como bien le decimos, por los 80 años del cuarteto en distintas partes de la ciudad. Durante todo el mes se llevarán adelante charlas, conferencias, reconocimientos a los artistas y juntas de firmas para que el cuarteto sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al tiempo que se trabaja en la creación de la Academia Municipal de la Música Popular Cordobesa para promover y difundir las artes y las ciencias relacionadas con este género. Las celebraciones ya comenzaron y se irán realizando todos los fines de semana, como para que todo el mundo lo disfrute, en los espacios públicos recuperados como Parque Las Heras, Cervecería Córdoba y la Plaza España. Correcto. Bueno, muy bien. Che, vamos a agradecer a los amigos de Luca Sativa porque están presentando Nada Salvaje junto a Marilina Bertoldi, que es un adelanto de su nuevo disco en vivo grabado en el Estadio Obras Sanitarias, ¿no? De Buenos Aires. Recordemos, son los ganadores de 2 premios Gardel en la última premiación, portada de Spotify, el cual y gira por Sudamérica y conciertos sold out. No para, Eruca, che. En un gran momento, repleto de premios, reconocimientos, dice la información que ellos mismos proveen, giras y sold out, presentan un adelanto de su nuevo disco, grabado, como decimos, en el Estadio Obras. 15 años en vivo, Estadio Obras. Es el próximo disco de Eruca, que está grabado en diciembre del 2022, en Obras. El primer adelanto elegido por la banda es Nada Salvaje y cuenta con la participación de, como decimos, de Marilina Bertoldi, también ganadora del premio Gardel de Oro, Latin Grammy, y una referente, sin dudas, de la escena del rock argentino. Nada Salvaje se encuentra disponible ya en todas las plataformas digitales y a partir de esta semana, más o menos, creo que comenzó el jueves 15, sí, bueno, hay una gira que incluye La Pampa, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil. En Córdoba va a ser el 19 de junio, atenti, mañana 19 de junio en San Francisco, Córdoba, luego sigue en Comodoro Rivadavia, en Temple, La Plata, etcétera. Todo el mes de mayo y junio la gira de estos amigos de gran producción musical, Eruca Sativa. Les voy a comentar que Luis Juez, no sé si sabían, escribió una carta abierta con el plan gubernamental para Córdoba. A ver qué dice. Jamás perdería tiempo leyendo mentiras, pero cuénteme. No, pero es necesario para saber, digamos, de qué viene la propuesta de Juez, por supuesto. A unos días de las elecciones a gobernador de Córdoba, el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, publicó una carta abierta a los ciudadanos de toda la provincia. Resumidamente, ¿qué es lo que manifiesta? Que Córdoba muestra y ostenta, obras viales y gasoductos, pero ofrece falencias y grandes distorsiones en seguridad, salud, educación, vivienda y trabajo. ¿Qué es lo que dice el juez? Necesitamos un nuevo ciclo con foco en los cordobeses. Pero, ¿qué es lo que nos trae este nuevo ciclo? ¿Qué es lo que propone? Por ejemplo, eximir de ingresos brutos a las nuevas empresas que se creen y tomen empleados por 2 años y llevar la cantidad de jóvenes del programa PPP, bien, del primer paso, de 15.000 a 30.000. Otra precarización laboral. Por supuesto. Los muy bajos. Y no conforme con eso, ojito con esto también, porque dice, vamos a atacar el costo Córdoba. con muchas fiestas. Ay, cagame. ¿Qué sería el costo, claro, Córdoba? Sí. Que es lo que incluye ordenar EPEC. Y claro. Privatizar. ¿Para qué será ordenar EPEC? No privatizar, sé. Lo que ellos quieren, ojito. Todo, privatizar todo. Bueno, siempre me acuerdo de lo más allá de lo payaso que es este impresentable de juez, que un día le preguntaban, porque es gracioso, convengamos que tiene la gracia de Córdoba. Sí, claro, sí. Es gracioso. Sí, sí. Entonces le dicen en Buenos Aires, bueno, y hace mucho que no habla con Schiaretti, ¿viste? Y dice el juez, no se puede hablar con el guaraco, sí. Vos hablás y te tiene una bolsa de cemento, te tiene una bolsa de Portland. Es muy rápido. Es gracioso, sí. Como político es un muy buen stand-upero. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora que lo nombra, ¿qué es lo que dice de Schiaretti también? ¿O por qué la necesidad de esta carta pública? Bien, ver, ¿por qué? Indica que no tiene o no cuenta con la publicidad que tiene el gobierno, sí, oficialista, por supuesto, y que por eso lo hace por esos medios, porque Schiaretti no se atrevería a tener un debate con él. Yo no soy quien para hablar de nadie, ¿no? Pero... pero lo va a hacer. Sí. En realidad, Osvaldo se llamaba este tipo. Yo se lo dedico a Luisito. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hinchapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que yo lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni haber oído hablar de él, ni de su forma de ser. Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no nos damos cuenta? No permitas que hablen mal de mí. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Y duele que es así, que sale del tambor. Miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar. Da giros para ti, donde ha de terminar. Como dijimos hace un rato, mañana, lunes 19 de junio, feriado, lunes y martes feriado, en pleno corazón de Nueva Córdoba se va a realizar la segunda edición del Festival Salsa Flow Fest, que nos va a contar la mismísima Negra Lorena, que es uno de los grupos de las agrupaciones, de las formaciones junto con DJ. Bueno, ahí nos va a contar toda la gente que va a estar mañana presente en esta segunda edición. Negra Lorena, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Quique, querido, qué gusto escucharte y un saludo para toda la audiencia del programa. Un gusto. Bueno, esta es su casa, así que la pasamos siempre. El otro día pasamos un tema tuyo que choreé de internet, lo bajé de internet, en la escalinata del Buen Pastor cantando blues. Chiquita, ¿cómo cantás blues, eh? Ay, sí, un recuerdo hermoso porque encima en ese momento... Sí. Estaba embarazada. Claro, está con la pancita, sí. Sí, tiene, claro, eso recuerdo. Tiene 8 o 9 años, eso, más o menos, me fijé la fecha. Exacto, la edad que tiene mi hijo, 8 años. Claro, no, pero cómo cantás blues, ¿eh? Qué loco, que me gustó mucho cantando. Qué bueno, sí, con mi amigo César Valdomir, tremendo blusero de Córdoba. Contanos de qué se va a tratar este festival de mañana. Era tipo 21. Justo tomando el comentario del recuerdo que me decís, sí. Bueno, siempre fui muy inquieta con la música. Yo sí. Uh-huh. Arranqué a cantar a los 12 años y no paré nunca. Así es. Y siempre fui muy inquieta, entonces siempre incursioné en un montón de géneros, pero siempre tuve un amor al que volvía, que era la salsa, porque era la música que se escuchaba en mi casa. Cuando yo era niña escuchaba eso. Entonces investigué un montón de géneros, pero... ¿Cómo era la formación de tu viejo? ¿Una banda clásica de tu papá? ¿Salsera? Sí, ¿no? Claro. La Sonora Guapacha se llamaba. Pero la Sonora Guapacha, pero claro. Yo me acuerdo. Una banda muy reconocida en los años 60, 70, sí. Mucha gente iba a bailar con la banda. En vez de salsa le decían música tropical. Sí, señora, y claro. Se llenaba ahí. Mis viejos iban a bailar con tu viejo. Sí, de ahí vienen mis raíces. Claro. Entonces, bueno, en estos últimos años como que terminé de enfocarme en este género que siempre me hizo vibrar. Uh-huh. Y ahora estoy totalmente enfocada en eso, en mi proyecto, que es esta banda de salsa, que estamos tratando de buscar una identidad propia dentro de lo que es Córdoba. Uh-huh. ¿No? Sí, si bien tengo en la formación de la orquesta, ha pasado por muchas formaciones y siempre hay músicos que son de otros países que vienen ya mamando esta música, ¿no? Claro. Pero buscamos esa sonoridad que nos identifique. Uh-huh. Como cordobeses, ¿no? Y bueno, con la banda ya hace 7 años que venimos tocando. 7 ya. Y siempre con la idea de fomentar este género acá en Córdoba para que la gente lo disfrute, no solo bailándolo, que es una música que principalmente te invita a eso, sino también escuchándolo, porque los instrumentistas son muy talentosos, ¿no? Es muy lindo escucharlos tocar. Además, hay tradición de salsa en entonces, Córdoba. Entonces, bueno, ahí surge. Hay tradición de salsa, seguro, con los ni hablemos con el bam bam, ni hablemos con Obatalá, ni hablemos con Quetral, ¿no? Con música latina muchos años. Exacto, esos son los maestros que pusieron la semilla de esta música claro. En Córdoba. Tal cual, uh-huh. Mis maestros. Uh-huh. Y bueno, con la banda, con la idea de fomentar este género, surge la idea de armar un ciclo. Sí. En donde pudiéramos encontrarnos una vez por semana. Ese ciclo se llama Salsa Flow. Uh-huh. Y lo vengo presentando hace varios años en diferentes bares de Córdoba. Bien. El periodo más largo sucedió en un bar que ahora no está porque se lo llevó la pandemia. Se llamaba Favela para Vita. Pero claro. Ahí en Barrio Güemes. Sí, hermoso. Claro. Sí. Bueno, la pandemia se lo llevó y así siempre es un ciclo itinerante. Ahora hace un año que ese ciclo está sucediendo en un bar también muy reconocido de Córdoba, más por el ambiente del rock, pero por suerte nos abrieron las puertas ahí, sí. Que es Pétalos de Sol, que está ahí en Cañada y Boulevard San Juan. Hace un año que estamos sosteniendo el ciclo ahí, todos los martes. Días martes. Claro, a partir de las 22 horas seguimos actualmente en el ciclo. Sí. Y bueno, con el ánimo de seguir creciendo y por el ánimo de que nos da la misma gente cuando va a vernos, claro. El mes pasado nos animamos a generar como un formato más grande del ciclo. Claro. Y surge la idea de armar como este mini festival que sí. Titulamos Salsa Flow Fest. Lo hicimos el mes pasado en cuarteto.com VIP, ahí en Nueva Córdoba, sí. Pero que está sobre la calle Rondó. Bueno, y ahí surgió convocar un poquito a la comunidad de bailarines de Córdoba, también nos acompañaron un poco la comunidad peruana, colombiana, venezolana, toda la gente que está directamente relacionada con este género, y para nuestra sorpresa fue una hermosa fecha, una hermosa noche que casi lleno total. Mirá. Entonces, bueno, se vivió un ambiente tan bonito que la gente quedó con tantas ganas. Quedó con ganas. De volver a encontrarse de esa manera. Claro. Que ahora estamos encarando entonces la segunda edición del festival que va a suceder justamente mañana, el lunes 19. Elegimos esta fecha por bueno, este fin de semana largo, ¿no? Claro. La gente tiene la posibilidad de esquivarle al trabajo sí, al sí. Otro día. Sí, sí. Así que, bueno, esta vez va a ser en cuarteto.com. Club, que está sobre la calle San Lorenzo. Bien. Así que a partir de las 00 horas, porque tiene horario de boliche, vamos a estar a partir de las 12 hasta las 5 de la mañana. Perfecto. Y la idea es que la gente pueda disfrutar también de otros artistas. En esta edición estamos trayendo a un artista que canta este género que también viene teniendo mucha popularidad acá en Córdoba, que es la bachata. Sí. Él se llama Ezequiel Mancilla y viene de San Juan. Ajá. Así que nos va a traer su música. Y va a estar presente también Joseito, le dicen Joseito y su Descarga Latina, que es José Luis Magnate, es un cantante de Perú, de Chimbote, que vivió durante mucho tiempo acá en Córdoba. Después volvió a Perú y hace poquito ha regresado acá a Córdoba. Bien. Y bueno, fue uno de los precursores con la salsa, porque él en un inicio era el cantante de la banda que se llamaba la LF Salsa. Claro. Fue una de las primeras bandas que hizo salsa acá en Córdoba. Sí, sí, sí. Muy recordada. Bueno, él ahora está con su proyecto, claro, él ahora está con su proyecto solista, que es esto, Joseito y su Descarga Latina, así que se va a estar presentando él, y bueno, vamos a estar nosotros con los que son haciendo nuestro repertorio. Va a estar también una compañía de baile que se llama Los Ángeles, de Gustavo Gaviglio. Ajá. Van a estar presentando ahí algunas coreografías y todo su despliegue, que es hermoso verlos bailar. Sí. Bueno, va a haber tragos ricos para tomar y una buena pista para bailar. Claro, así qué bueno, qué está bueno. Todo preparado para que sea alta fiesta. Va a empezar tipo, bueno, medianoche, como decís vos, es San Lorenzo 169, sí. Nueva Córdoba. La dirección exacto. Y yo les animo a la gente que sigan comunicándose con nosotros a través de las redes, porque todavía tenemos entradas anticipadas. Bien, contanos. Entradas anticipadas están a 1,000 pesos. Ah, bueno. Y pueden encontrarlas por la página oficial de cuarteto.com o se comunican al teléfono 351-863-3784, que es un teléfono que lo tenemos nosotros, se comunican con nosotros y pueden hacer la compra de la entrada vía transferencia o también le podemos acercar la entrada física. En la puerta va a haber, seguramente, claro, ese día. En la puerta va a haber y va a salir 1,500 pesos. Claro. Pero un precio accesible. Pero claro, ¿qué compras hoy? No, estamos para poder ver tres bandas y pasar una y bailar noche. Toda la noche con ese frío que hace falta. Sí. Bueno, Negrita, claro, el martes sigue Pétalos, ¿no? Como siempre hasta fin de año. Y el martes nos volvemos a encontrar como todos los martes, ahí religiosamente estamos ahí en Pétalos de Sol, a partir de las 22:30 más o menos, hasta las 12 horas, es una horita de show. Claro. Es horario de bar. Hay mucha gente que, y hay mucha gente que por ahí tiene la idea vieja de Pétalos, pero ahora tiene otro formato, hay mesas y sillas, hay para comer también, así que es un buen momento para poder hacer como una especie de escena show, ¿no? Bueno, y todos el que quiere bailar también hay espacio para todos invitados, hay lugar para todos. Hay mucha demanda, mucha gente de la salsa. Vos te das cuenta en los encuentros de salsa, en los festivales de danza, y ni hablar de la comunidad peruana. Así que mañana va a ser un éxito ahí seguramente. Hermoso. Esta segunda edición del Salsa Flow. Creo que lo que más me gustó de ver de la primera edición fue eso, como encontrar, si de alguna manera lo tengo que decir, como las diferentes tribus de esta música en Córdoba, todos juntos, compartiendo juntos. Eso fue muy hermoso y esperamos que genere de nuevo eso este lunes. Bueno, con Guarango, con Obatalá, con Quetral, han dejado su huella con la LF Salsa. Claro, viste, y vos también sos parte de eso desde aquel Guarango, así que sigue la tradición. Te va muy bien, nos alegra mucho porque además la música es muy lindo lo que haces. Y bueno, y ahí tenemos amigos como el Checho y varios amigotes en la banda tuya, en los que son que queremos mucho y difundimos siempre tu música. Así que te agradecemos y vamos a reiterar antes de terminar el programa para mañana para que te vayamos todos para aquel lado. Negrita, todo querida. Todo el mundo Nueva Córdoba. Los esperamos a sacudir esos cuerpos y sacudir ese frío. Claro. Negra Lorena, de los que son, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Kike, querido. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Chao, chao. Déjame, no quiero que me beses. Por tu culpa estoy sufriendo las torturas de mis penas. Esas manos me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Ay, deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia. No te puedo amar. Besos brujos. Condena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera yo arrancarme esa maldición. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Noche Negra en la Minerita. Regresa la obra teatral multidisciplinaria que hizo vibrar a cientos de espectadores. Xangó y Yemanjá, Los Negros, Arte y Gastronomía. Viernes 23 de junio, 21:30 en La Minerita. Anticipadas limitadas por alfogo.com y en Juana Rosa, Unquillo. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Así que ya saben, todos mañana al Salsa Flow Fest ahí en San Lorenzo, sí. 169. Sí, vamos a estar ahí con la Vique, Raúl se va a ir temprano, la Chapulina también. Y no me corra así. Vale, echarlo mal a mí. Sí, los echa. Claro, la negra Lorena y los que son más ex Mancilla, más Joseito y su descarga latina, salsa para quitarse el frío mañana a la noche, feriado, ¿eh? En plena sí, Nueva sí, Córdoba, sí. San Lorenzo 169, cuarteto.com.club. La que pasaba es nuestra querida amiga la negra Lorena. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, ya como siempre le digo, usted no. Claro, no, el no. El público, historia, la audiencia. La gente. La gente, tanto que a vos te gusta esa palabra. Odio la gente. Bueno, puede comunicarse al 351-758-8208, también a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, que es Radio Nuestra OC, es el mismo usuario para los dos. Sí. Seguía protestando. Claro, sí. No, la gente no es tan de mierda. Así quiere que lo escuchen. Después. Gente, sí. Claro, sí, lo insultaba al público. Y no, pero la gente es esa que se cree que cavando pozos le van a encontrar la plata de Cristina, la que dice todos somos Vicentín. La que dice la yegua esta que se robó todo, esa gente imbécil, esa es la gente, una gente de mierda, no es gente. Es eso un tipo específico de gente, entonces. Son lo que dicen, hay que matar a la yegua esa. Esa gente violenta, eso no es gente, son una porquería, una basofia humana. Bueno, dígame. Bueno, nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También tenemos. También nos podés escuchar a todos los programas desde la biblioteca virtual, internet, al chip. Y si no, podés escucharnos en vivo, tenés todos los podcasts del programa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? No, nada. Pensé que había escuchado algo. Pensaste que te dije mamita, porque son mal pensadas. Yo también lo escuché, lo dije. Hágase cargo. Usted hágase cargo de la información, Raúl Terán, por favor. ¿Cómo no? Más allá de los spots publicitarios que están circulando en los medios masivos de nivel nacional del gobernador Morales, Jujuy continúa con el plan de lucha por salarios dignos y contra la reforma constitucional que pretende hacer el gobernador Gerardo Morales. Ya le iba a cambiar el apellido. Desde la militancia contaron que el pueblo está cansado de sufrir tanta injusticia y por eso decidió salir a las calles. Bien, es una noticia que también está invisibilizada desde lo que es la prensa nacional. Totalmente. Salieron a la calle en forma permanente hasta que brinde una solución razonable respecto a los sueldos. ¿Qué pasó? Y los sueldos que son bajísimos. Está con el pechito, toma. Que viene. El frío. Bueno, y escúcheme. También piden el cese de la represión a la protesta social. Esto es algo que aqueja al pueblo también. Toc, toc, toc. ¿Qué? ¿Por qué hace ruido de toc, toc, toc, toc, toc? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Maruca, ¿qué hace? Ah, Maruca. ¿Qué dice? Toc, toc. No, quise golpear, hice sonido. Ah, pero dice toc, toc, salió al aire. Como si pero es lo mismo, sí. Maruca. Molesta lo mismo. Oh, interrumpió, Raúl estaba dando una noticia de Mora. Bueno, el próximo bloque lo da. Bueno, y era claro, buena la noticia. No, ese guanaco no puede generar nada bueno. No, bueno, bueno. Ramil madre. Epa. Sí. Bueno, entonces no fue tan mala. No, hizo bien. No hizo bien. No, hoy hizo bien. No entiendo cómo va a decir toc, toc y no va a golpear la puerta. Ah, claro, le dice que no golpea la puerta y hace toc, toc con la boca. Claro, no nos ponemos de acuerdo. Yo entendí que no quería que golpeé, entonces sí. Dije, bueno está bien, no golpeó. Maruca, no hace ruido. Maruca, eso la peruca, ¿cómo le va, Maruca? ¿De aquí de la unidad básica? Y aquí andamos, vengo mente peronista. Está frío. Sí, estamos todos con frío, sí, estamos súper emponchados. Sí. Yo vengo, no sé, te parezco una bendita cebolla, no sabes. Una cebolla, acá claro, se va sacando. Claro, por capas. Capa tras capa. Claro. Sí, porque es muy friolento. Hasta llegar a la ropa interior hay que andar un rato. Hay que... Y, ¿por qué traje ¿Por qué? ¿Por qué traje ese tema? No, porque digo, para llegar. Después la desubicada soy yo, la de mente sucia soy yo. Claro, no, pero soy una señora mayor, claro. Claro, no. Puede ser mi... Ya no me dejo sacar capa sobre capa. No, ya no se ve. No, antes no, sí. Capaz que no. Y quiere decir que antes sí. Ahí, parece en que antes sí. En años mozo. ¿Te gustaba? Sí, me pedían que me cubra más que me sí. Saque. ¡Epa! ¡Apa! Claro, mira, no. Mira qué interesante. Sí, uno la veo. Tiene su historia, ¿vio? Claro, tiene. Claro, ¿no? Yo, muy bien. Polémicas era, declaraciones. Sí. Claro, sí. Yo era una. Está para hacer títulos con esta. Claro. Vio que dice muy que. Apaz. Que se acuerda que decían que el peronismo se coge, es un partido donde se coge mucho, ¿se acuerda? Sí. Que dijo en el claro, yo era muy apasionada. Claro. Está dando información, está como, sí. Está develando. Demasiada información. Está develando. Exactamente, sí, está no, bueno, como... Yo... A mí me han pasando el límite de lo a mí me han contado que Amancio el peruca que venía antes, el viejo peronista que venía, que después se perdió, que usted dice que anda mal de salud, más o menos. Ha tenido un amorío con usted cuando era joven, me dijo otro, no, otro compañero de ahí de la zona, ¿no? Amancio no, está faltando a la verdad. No me dijo no, él. Don Amancio, otro compañero, no. Ese otro entonces también está faltando a la verdad. Bueno, no, está bien. Desmiente usted, perfecto. Ese es el único cuerpecito que yo noto. ¡Epa! ¡El único! Ah, ¿cómo que mierda? El único. Mire que son muchos la unidad básica. ¿Por qué básica, no? Eran... Entonces. Sí, claro. Bueno, cuando uno tiene una unidad básicamente peronista, claro. Pasan cosas. Y claro, pasaron cosas. Pasaron cosas. Como decía el culiadín. Claro, pasaron cosas. Ah, claro, no, entonces claro. No lo digo. Claro, no lo digo. Que bueno, me así vaya que, mal. ¿Y cómo anda? ¿Ha juntado más compañeros? ¿Que andaba preocupado porque había poca gente en la unidad básica? Claro, es que yo veo cosas raras, ¿vio? ¿Por qué? Entonces, ¿qué ve? Estoy investigando, experimentando esto de cruzarme de vereda. Yo toda la mañana ¿cómo? Me cruzo a la vereda del frente. No, pero está la cancha de las flores, se cruza usted frente claro, a la cancha. Claro, pero como claro. Simbólicamente para ver qué se siente, qué es lo que ofrece. ¿Y qué se siente? Y no sé, porque se cruzan y no vuelven y vuelven. ¿A dónde quiere cruzar? ¿Y usted? No, pero usted es una vieja peronista, déjelo esto para esto. No, yo la tengo reclara, y bueno, pero le hace falta una platita. Tengo curiosidad por saber qué es lo que le ofrecen a los muchachos que claro. Se van de la unidad básicamente peronista. Ah, pero ¿y a vos no te ofrecieron nada? Y mire, no creo que estoy invisibilizada, no sé por qué me parece que... Sí. No, que nada. No estoy llamando. Y ya no. Raúl está mal del pecho. Usted, por eso no quiero que. Sí, quiero, deje de toser. Bueno, que, pero. Por eso favor, quiero que no se vuelva temprano mañana. Lo vas a contagiar. Es para cuidarme, Kika, por cierto. Para cuidarme. Para cuidarlo. Es más, nosotros vamos lo que sí, va. Si es así, sí. ¿Quiere le hago una frieguita en el pecho, Raúl? Epa. Ay, sí, porfa. Bueno. Pero como si fuera su mamá, no vaya a obvio, ahora sí. Bueno. le pongo Vivaporú. Vivaporú, ustedes claro. Sí, Vivaporú. Sí, y el ladrillo, sí. No se ponía el ladrillo caliente con el Vivaporú. No, lo voy a matar al flaco. El ladrillo. Claro, pero son ladrillos. Se desarma. Claro, se desarma. Claro, pues no. Le voy a, bueno. Le voy a calentar los pañitos de franela, ¿vio? Opa. Como se hacía antes. ¿Con la plancha? Sí, sí, claro, con la plancha, seco. Claro. Mi vieja pecho y espalda, bien, pecho bueno. Y espalda. Bueno, nosotros pecho vamos, nos juntamos y... ahí con la Vicky y ustedes dos, y después usted va y le hace los pañitos calientes, y yo me vuelvo con la Vicky ahí al salsa flow, pero no vamos a bailar. Ah. Y sí, van sí, a ir con olor a Vivaporú, ¿eh? Y bueno. ¿Qué problema? No hay problema, bueno, no, Raúl. No, escúcheme. No, si nos volvemos, nos volvemos todos. No, ¿cómo se hace? No sea bueno. Claro. Escúcheme, y se va la, pero, y entonces se va a dónde, a qué partida, a dónde se cruza, a dónde se quiere cruzar, cuénteme. Y yo anduve, vio, así como quien no quiere la cosa. Sí. Entré. Averiguando. Entré a la Casa Radical, por ejemplo. No hay nada, sí. La Casa Radical estaba vacía, que el PJ. Claro, yo nunca claro, entré, nunca no. La había abierta. Sí. No, sí. Fue muy activa, hasta la quemaron de tanta actividad que tenía. A mí me contaron que usted fue una de las que estuvo en la quema de la Casa Radical. Mirá. Yo me acuerdo. Sí. Te digo más, yo estaba ahí. Hay gente muy rencorosa que pueden venir. Ya prescribió. Pero estaba usted ahí. Bueno. ¿Quiere que le diga más? Estaba con una capucha. Mire lo que le digo, usted con una. Pues, sí, y me dijo. ¿Y cómo me reconoció? Y porque usted me paró a mí y me dijo, ¿qué haces acá? ¿Cómo? ¿Con quién estás? ¿Ah, sí? Sí. Y me dijo. ¿Así te dijo? Mira. ¿Cómo le dije tú? ¿Qué haces acá? Bueno, sí. Y yo dije, ¿quién sos? Porque tenía una capucha, en serio, con unos ojos así como el tipo comandante Marco. Y se lo levantó y me era ella. Sí, yo me acuerdo de usted. Usted era el mocito. Sí, lindo, el rubio, alto. Que mirando y no está accionando. Claro, porque usted no estaba haciendo nada. Y no, yo estaba quemando algunos papelitos, pero afuera había quemado. No, adentro no quemé nada. Le contamos a la gente que una vez unos vándalos quemaron la Casa Radical. Y bueno, nosotros fuimos testigos, no protagonistas. Miraron solamente. Claro. Espere, porque yo sé habría que escuchar tengo otras versiones. Tiempo. Me pidieron alquilarme la unidad básicamente peronista, como yo. Siempre la platita extra. ¿Quién? Unos muchachos de una, no sé, una. Se llama La Libertad Avanza. Son libertarios, eso. Claro, son estúpidos. No son libertarios. Los libertarios eran otros, los de antes. Tenían ideológicamente opuesto, pero no tan idiotas. Mal, estos son boluditos. Menos mal. Claro, Menos mal que hablé con ustedes. Sí, por favor. Voy a decir que no a los muchachos. Por favor. Aunque parecían unos muchachos tan buenos. Sí, todos parecen. Pero no les crea. Sí. No les creo. Mientras así más alto trepa el monito, así la vida el culo más se le ve, dice el Indio Solari. Por supuesto. Eso dice el Indio. Por supuesto. ¿Quién es el Indio Solari? Ya le vamos a contar. Yo le voy a contar un cantante, un músico de Los Redonditos de Ricota, ahora canta con él. ¿Lo qué? Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ya le voy a contar yo. Ya le voy a hacer. Yo le traje algo. ¿Tiene que salir alguna vez con ella? Para contarle todas esas cosas. Claro, ya le voy a contar. Yo conozco Cachumba le traje. ¿Trajo el TDK? Cachumba. No me diga que trajo Cachumba en el TDK sí, hoy. Sí, le traje, sí. No. No hay peso del tema, no hay peso que cómo lo baile, cómo lo baile. No hay peso. Claro. No hay peso. No me diga que en el TDK sí. Yo no me lo quería levantar al Cachumba. Cachumba porque era un seco con esa se canción. Va a infartar Daniel Genovese, se va a infartar el Gastón. Claro, van a infartar todos acá. Bueno, uno tiene su historia. Claro. Sí, Darío, ya... Me pidió el Uber. Bueno. Ya viene el Uber. ¿Y le deja el TDK a usted? ¿Le deja el TDK? Yo cuando salgo le dejo el TDK. Claro, ¿sí? Bueno, así que nos vamos con cachumba. Trajo cachumba. Ah, sí, claro, ¿qué? Bueno. No van a echar a la mierda, Maruca, culpa. Bueno, Maruca. No permita eso. Pero es música distinta a la que ponen a ustedes, sí, claro. Escuchen buena música de vez en cuando. Por supuesto, tienes razón. También sí. Es bueno que bueno, póngale que sea buena música. Música variada. Alegría para el corazón. Muy bien, muy bien. Ay, bueno, sí, Darío, ya voy, ya voy. Es cierto. Gracias, Maruca. Nos vemos. Abríese. Bueno, gracias. Abríese bien, que Diosito también me los bendiga, ¿no? Gracias, Maruca. Que siempre igualmente, me eleva Maruca. Por ustedes. Gracias, hasta Maruca. La próxima. Gracias, Adiosito. Ya voy, chao. Darío, ya voy. Chao. Oh, chao, Maruca, la peruca. Adiós. Chao, mami. También se mueve despacito. Sí. ¿Por qué, qué grita en el pasillo? Claro, sí, ya nos despedimos. Sí, claro. Chao, no voy a extrañar. Nosotros chao, también. Pero ya se fue. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! No hay pesos. Y si no hay pesos, no hay amor. ¡Guacha! Una casa que para nadar y vestidos de mis colores y una jipeta para pasear, un Mercedes para los domingos y un chofer vestido muy bien y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada. Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! ¡Rico! Moviendo la cinturita y bailando, bailando, porque yo no tengo, no tengo dinero. Bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! Bueno, bueno,

estamos en la recta final de nuestro programa. Hasta la hora 23 seguimos siendo programa con nombre y apellido, para que se enojen ese que me desafió el otro día, que me dijo, ¿y qué cuál es el nombre y cuál es el apellido? Porque te pelean, viste, los tipos son jodidos. Sí. Radio Nuestra, obvio. Radio Nuestra es el nombre, y que estás en el cielo es el apellido. Recién pasaba un grupo que le gusta mucho a mi amigo personal, Raúl Terán, que son Los Tipitos. Ajá. Y este Campanas en me la encanta, noche. Sí. Sí, Campanas en la noche, que son estas canciones que se cantan solas, que uno, ¿quién no anda tarareando estos temas así, no? Sí. Que tienen alta rotación, pero bueno, ocupan un lugar aquí en este bloque también musical que se llama Canciones que se cantan solas. Victoria. Bueno, cuenta regresiva, ¿cuándo comienzan las vacaciones de invierno? ¿Cuándo? La llegada de este mes de julio, de este mes no, del que viene en realidad, de julio, ya genera expectativa porque se avecinan las vacaciones de invierno y viste que tomando el calendario ya podemos decir que falta menos de un mes para el receso escolar. ¿Va a algún lado usted con las amigas? ¿Con las Yo chicas? Creería que no sé, estamos viendo. Dígale a la chica esa que anda con las rodillas al aire, que me preocupa mucho, su amiga, esa que me quiero... Ah, me imagino. Y quiero coserle alguna, ponerle unos parches en las rodillas. Dígale que venga, que yo de 0 a 5 coso en casa, si quiere. Un horario muy raro, no, duerme durante ese horario ella. Bueno, hágame la gama, un poquito, dígale, es un buen, claro, costurero, pero trabaja de 0 a 5. Bueno, yo te voy a decir cuándo van a ser las vacaciones. Dígame. Este año las vacaciones de invierno de la provincia de Córdoba se extenderán desde el lunes 10 hasta el viernes 21 de julio. Desde el 10 hasta el 21. De esta manera quedarán completadas las 2 semanas de receso escolar habitual del mes de julio. Y las fechas ya fueron ratificadas por el Ministerio de Educación de la provincia, quienes confirmaron la continuidad del calendario según lo previsto. Hay que recordar que, según lo planificado, el año escolar culminará el 20 de diciembre de 2023, de este año. Ah, pero cortan el pan dulce con los profes, los chicos, pobres. Claro. 4 días antes de Navidad. En Córdoba existe el programa para personas en situación de calle, bien, ahora que estamos con el invierno, bien, que se refuerza en épocas de bajas temperaturas y busca dar ayuda mejorando la calidad de vida y contribuyendo en su integración a las... La iniciativa se realiza con la intervención de un equipo interdisciplinario integrado por 26 profesionales y técnicos, entre los que se encuentran médicos, trabajadores sociales y psicólogos. El programa contempla un equipo de abordaje de emergencias a cargo de la Municipalidad de Córdoba, encargado de receptar las demandas que los vecinos envían vía WhatsApp al 351-595-0589. Bien, si conocen o ven a gente en situación de calle que está necesitando la ayuda del Estado, por favor, reportarlo a ese WhatsApp. Sí, recordemos que estamos publicitando en nuestra tanda esto que se denomina Yangó y Yemanyá, Los Negros, este espectáculo que tiene, entre otros, como protagonista a nuestro colega, amigo, el alemán José Luis Herrera, en una noche negra hermosa que está planteada con arte y gastronomía. Va a ser el viernes 23 de junio a las 9:30 de la noche en La Minerita, que es ahí el espacio pluricultural que está en Unquillo, en las Sierras Chicas. Sí, bueno, acá nomás. Sí, ves, cerca de tu casa. Sí, sí, sí. Bueno, ahí podemos... Ah, bueno, te paso a buscar y vamos, ¿querés, Vicky? Ah, mira cómo se prende aquí. Sí, yo bueno, que... puede ser. Pero te tengo ¿Por qué siempre me No, porque es cerca de la casa de ella. No es porque... Ah, bueno, pero puede venir también. Hágalo en privado, entonces, no en público. Bueno, está en la Minerita. Va a ser el encuentro de teatro, música y danza, Yangó y Yemanyá, Los Negros, arte y gastronomía. Recordamos, una hermosa noche para comer cosas riquísimas y ver un buen espectáculo de danza, música y teatro allí en La Minerita, en Unquillo. Viernes 23 a las 9:30 de la noche. Bueno, luego de que venció formalmente el plazo para la presentación de alianza, Juntos por el Cambio dio a conocer su plataforma electoral, en donde realizó importantes definiciones en relación al dólar, la inflación y los salarios de cara a las presidenciales del 22 de agosto. En realidad, ¿qué es lo nuevo que nos trae? Muy poco. Con respecto al dólar, Juntos por el Cambio promete eliminar los múltiples tipos de cambio y el cepo. Bien, algo que ya hicieron anteriormente y así no fue. Con respecto a la inflación, prometen estabilización, pero no nos dicen cómo lo van a hacer. Ah, como siempre. En el Centro Cultural Tincu Arte, allí en esta también nuestra casa donde se emite este programa por 95.7, el viernes 23 de junio a las 9 de la noche también en el ciclo Garabombo en Tincu Arte, vamos a contar con la presencia de La Pregot Sexteto y Claudio González, nuestro benemérito director, así que guarda, tengan cuidado con lo que vayan a opinar por lo bajo, entonces pues nos echan en esto que se llama Fiesta Tanguera. Como les digo, el viernes 23 a las 9 de la noche en Baigorri 950 Alta Córdoba, con los anfitriones Patricia Coppola y Claudio González. Cena, show, 3.500 pesos. Hay reservas al número 3515-074088. Y así suena La Pregot Sexteto y Claudio González. Por tu fama, por tu estampa, sos el más rebomentado de Lampa. Sos el más grande entre todos los laburados. Sos el mismo ventano. Te iguala por tu rasgo, que la calle es quebrada del tango, que la conquista de los corazones, si se da la ocasión. El malevaje de esta ronda. Hazañas todos que admiraban, a pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le selló. Y su alteza y su berretines lo fue dejando por los capetines como un castigo de Dios. Solo triste, casi enfermo, con su derrota mordiendo en el alma, volvió el manejo. De aquellos tiempos, oh, carbón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo y al sentir un tango con padrón y renovado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón. I'm a man of a well and taste. I've been around for many a long year, stole many a man's soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Victoria Granero. Bueno, la taza de Cristina que se hizo viral, el emprendimiento Sustancia y Elegancia, fue víctima de un bloqueo de su cuenta de Instagram luego de que se viralizara una foto de Cristina junto a su nieta Elena, donde se podía ver una taza plateada con la leyenda Lágrimas de Machirulo. La creadora de este emprendimiento, Tatiana, aseguró que ya le pasó otras veces que viene la gente y denuncia porque, bueno, no le gusta, le ve alguna clase de contenido político a las tazas. Que, imbéciles. Bueno, sí, ¿y qué dice? Hablan de trabajar, pero terminan denunciando cuentas de gente que está laburando, como en este caso. Yo me quiero comprar esa taza. Más allá de lo político, Lágrimas de Machirulo, es muy icónico. Totalmente, sí. Esto también para que tengamos presente ahora en esta época de frío, la justicia confirmó que las dos muertes en una casa de Río Tercero fueron por monóxido de carbono, ¿bien? La causa de muerte de una mujer y de un hombre hallados sin vida en una casa de barrio Las Violetas de Río Tercero el miércoles pasado fue por intoxicación con monóxido de carbono. Bien, las dos muertes por esta causa en Río Tercero se suman a otras dos ocurridas en la provincia de Córdoba en la misma semana, una en la localidad de Miramar y otra en San Javier, también con alta sospecha de intoxicación con artefactos de calefacción. Por favor, siempre traten en lo posible de hacer las verificaciones técnicas en este tipo de artefactos y si lo van a usar, dejar siempre ventilación para evitar el monóxido de carbono. El señor Francisco Barrio Nuevo, nuestro productor y la información del deporte. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Quique, para vos, para toda la mesa de mis compañeros y, por supuesto, para la queridísima audiencia de Radio Nuestra. Es momento en nuestro programa de hablar un poco de la información deportiva. Para este fin de semana, como ya todos sabemos, no hubo desarrollo de la primera división del fútbol argentino debido a que se está jugando una fecha FIFA. El fútbol argentino se va a reanudar esta semana y nos interesa porque sabemos que el equipo cordobés de Talleres se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones, atento a lo que pase con River Plate, que es el puntero. La fecha se jugará a partir del día miércoles, pero los equipos cordobeses tendrán participación recién el día jueves 22, donde River, justamente en el Monumental, va a recibir a Instituto, va a recibir a La Gloria, desde las 19:45, esperando que Instituto, aunque sea, le saque un punto, que es lo que viene necesitando Talleres, que es acortarle a River. El día sábado va a jugar Talleres, también en Buenos Aires, en provincia en este caso, donde Lanús va a recibirlo. El partido se juega en cancha de Lanús desde las 20 horas y para completar la fecha de la primera división para los equipos cordobeses va a jugar el día lunes 26 Belgrano recibiendo a Banfield en el Gigante de Alberdi desde las 20 horas. Pasando a lo que sucedió en la fecha FIFA, es momento también de hablar de la selección argentina que este último jueves jugó frente a Australia en China y fue victoria 2-0 para el equipo campeón del mundo. ¿Quiénes convirtieron los goles? Lionel Messi, por supuesto, al minuto de juego, realizando el gol más rápido de su carrera y de cabeza en el segundo tiempo lo hizo Germán Pexela. A destacar de lo ocurrido en aquel partido tiene que ver con el debut de Alejandro Garnacho, la figura española que se hizo nacionalizar argentino por ser hijo de madre argentina, jugador del Manchester United, tuvo su debut tan esperado en la selección mayor y de esta manera le faltarían dos partidos para completar los tres que tiene como requisito para ser totalmente jugador y perteneciente a la Asociación del Fútbol Argentino. Y para completar esta fecha FIFA para nuestro seleccionado argentino, va a jugar este martes desde las 9:30 de la mañana frente a Indonesia, ya con algunas ausencias como por ejemplo la de Lionel Messi, Dibu Martínez, etc. De todas maneras, Argentina busca seguir cosechando triunfos y reconfirmando el primer puesto que ocupa en el ranking FIFA. Algunas de las precisiones y datos que nos deja esta nueva gira internacional, en este caso asiática, para la selección argentina, tenemos que comentarle a nuestra audiencia que Argentina, luego del Mundial, llegó a 43 acuerdos comerciales. Desde 2023, la AFA ganará entre 3 y 4 millones de dólares por amistoso. Y solamente en esta gira asiática cobrará 6 millones y medio de dólares por la presente gira asiática. También ha obtenido 7 nuevos sponsors, todos de China. Y la AFA recauda más de 80 millones por año únicamente por ingresos de sponsor. Todos estos datos gracias a la obtención del último mundial disputado en Qatar. Y para concluir con las noticias deportivas de la semana, lo más importante fue que el señor Juan Román Riquelme anunció mediante una conferencia de prensa la realización de su partido de despedida para este domingo 25 de junio, por supuesto en la Bombonera de Buenos Aires. Si bien no se dieron a conocer los precios de las entradas, ni tampoco la tiquetera que se va a encargar de expedirlas, lo que sí se pudo conocer es la presencia con la que contará este partido. Estamos hablando de figuras nacionales e internacionales, futbolistas y exfutbolistas, en las que se destaca la presencia del señor Lionel Messi, Ángel Di María y algunos exfutbolistas de la selección históricos como Pablo Aimar, Javier Saviola, Guillermo Barros Esqueloto y los compañeros históricos del Boca de la época dorada, estamos hablando de los años 2000 en adelante, donde también estará la presencia del señor Carlos Bianchi dirigiendo técnicamente a uno de los equipos. La idea es que por un lado se juegue el histórico equipo de Boca con los amigos de Román y por otro lado los históricos de la selección argentina, que ese sería el equipo donde estaría jugando el señor Lionel Andrés Messi. Quique Zapata junto a un gran equipo presentan la séptima temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Radio Nuestra que estás en el cielo. El programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en rubro humorístico en radio. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que hayas sido Dios. Quiero que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que viva presintiendo que algo malo te tocó. No siento nada. Vos me enseñaste a dar silencio por amor. Rumors spreading round, your night takes its time. Like the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Me desgarra este tema, Ya no te quiero, de Vicentico. Es una hermosura. Más información con la señorita Victoria Rulos Granero. Bueno, yo siempre traigo buenas noticias, pero esta no. En un año se duplicaron las personas en situación de calle. La Municipalidad de Córdoba anunció el martes pasado que se intensificará los operativos nocturnos del programa para personas en situación de calle, con el objetivo de brindar apoyo y protección a aquellos que se encuentren justamente en situación de calle, sobre todo en estos meses de más bajas temperaturas. Terrible. Este miércoles, además, informó que en el último año se duplicó la cantidad de personas que se registraron en situación de calle. Antes eran 70, ay, esto es cruel directamente, pasaron de ser 73 a 153. En diálogo con los medios, la Subsecretaría de Planificación y Gestión explicó que los operativos se harán también en algunos barrios de la ciudad, como por ejemplo en Chapeyú, Juniors y General Paz. De cara a las elecciones para elegir al nuevo gobernador de Córdoba, el domingo 25 de junio, el Tribunal Electoral Provincial puso a disposición de los electores el sistema para la consulta online del padrón de votantes a través de la página web. Esto es en justiciacordoba.gob.ar/consulta-padrón/ para que lo puedan hacer. Y allí está, bueno, lo que es el padrón definitivo, con la escuela y el número de mesa donde votará cada elector. Para estas elecciones, además, el Poder Judicial de Córdoba desarrolló una aplicación para celulares exclusiva para consulta de padrón, llamada Padrón Electoral Córdoba 2023, y está disponible en el sistema operativo Android. Bien, se puede descargar desde la Play Store sin ningún costo. También en la página tienen un asistente a través de WhatsApp que le va a ayudar a hacer las consultas que necesiten. Dentro del marco de estupidez humana en relación a la tecnología, no sé si saben que ha aparecido una nueva aplicación para suscripción mediante, es decir, un pago uno pueda publicar allí los perros y gatos, cualquier mascota que tengan que relación a Talleres o Belgrano, es decir, todas las mascotas de Talleres, las tortugas de Talleres, los perros, los gatos, etcétera, tienen que, vos podés sacar una foto, pagás y vas a estar en esa página. Vos podés creer, se puede ser tan pelotudo, y hay gente que lo va a hacer, ¿no? Que va a pagar, yo estoy seguro. Sí, estamos en la era de la imagen, donde todo pasa por una fotografía. Yo diría, como dice Divididos, la era de la boludez. Totalmente, no quería hacer yo un comentario tan fuerte. Claro, pero bueno. Y ha dado. Es el título de su mejor disco. La veda electoral por las elecciones 2023 en Córdoba comienza a las 8 de la mañana del viernes 23 de junio y regirá hasta las 21 del domingo 25. Bien, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas, incluso tampoco se podrán difundir datos de boca de urna durante ese lapso. Bien, ¿qué cosas están prohibidas en la veda electoral? Las reuniones de electores y electoras, o el depósito de armas en casas dentro de un radio de 80 metros alrededor de los lugares de votación, los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral, el expendio de cualquier clase de bebida alcohólica, ojo, con tomar este fin de semana. Sí, no vengan tomados ustedes el domingo, vamos a hacer un operativo. No, para nada. Vamos a... No venimos, claro, todos los domingos nunca vinimos borrachos, porque justo en el de las elecciones caían borrachos. Y porque vamos a estar felices porque perdió... Pues. ¿Perdió quién? Pues. No sé. Quiere tomar, para que lo tenga presente, está prohibida la venta de cualquier clase de bebida alcohólica desde las 20 del día anterior, es decir, del sábado, hasta las 21 del día de las elecciones. ¿Usted se cree que la Vicky nomás cuenta noticias tontuelas de origen de TikTok? No, señor, yo también, para que vea que no solamente la Vicky. Mira. A una historia que capturó la atención de usuarios en todo el mundo, a partir de que un influencer de Río Cuarto, que se llama Crixaliz, con Z, Crixaliz, compartió un video en TikTok que dejó perplejos, dice la información, a sus seguidores. Bueno, resulta que el niño, el joven, filmó un supuesto fantasma tocando el piano en su comedor, resaltando un revuelo de especulaciones y teorías sobre presencias paranormales. ¿Vio? La cámara. Claro. Después se queja de la camarita que tiene la zapita en el pupo. En el video, el dueño del piano mostró cómo las teclas del piano bajaban y sonaban sin que nadie estuviera cerca. ¡Ay, qué miedo! El suceso desconcertante generó miles de visualizaciones y comentarios así de las Vickys del mundo, llevando a los espectadores a preguntarse qué estaba sucediendo. Bueno, incluso algunos usuarios compartieron consejos para lidiar con este tipo de presencias sobrenaturales. Sí. Como que donde intervienen brujas. Agarrar palo santo. Claro, todas esas huevas. Claro, agua bendita. Casa, sí. Claro. Sin embargo, en un segundo video, el TikToker, advertido por un seguidor, decidió revelar la verdad. Escuchen. Detrás de este supuesto fenómeno paranormal para Giles, aclaró que no se trataba de un fantasma, sino de algo aún más inesperado, porque mostró a la audiencia una rata que se había puesto en las cuerdas. No, ¡qué desagradable! ¡Qué mudo! En las cuerdas del piano, ¿me entiendes? Estaba la rata ahí, con su movimiento provocaba los sonidos. Iba y venía. Se escuchaban en la filmación. ¿Vos podés creer semejante? La rata pianista. ¡Qué pedazo, boludo! Por favor. Bueno, la revelación, desató un alivio, por un lado, ¿no? Con onda que los que le tienen miedo a los muertos, cuando hay que tener miedo a los vivos, de Junto por el Cambio. Muchos expresaron tranquilidad, ¿no? Al saber que no se trataba de una presencia sobrenatural, mientras otros quedaron impresionados por la manera de que una rata había decidido entrar. Sí, tocar el piano. Sí. Bueno, una hermosura me pareció esto. Yo tengo un amigo que una vez estábamos haciendo sonido en el Teatro San Martín y se acostó a dormir adentro del piano. Sobre las cuerdas. estaba de la cabeza, pobre Darta, querido. Había que estar pudiendo dormir en tantos lugares porque... No, estaba de la cabeza. Papo Blues llegará a La Paz. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. encontrar. Y si en tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar. Sin pedir nada, en el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Noche Negra en la Minerita. Regresa la obra teatral multidisciplinaria que hizo vibrar a cientos de espectadores. Xangó y Yemanjá, Los Negros, Arte y Gastronomía. Viernes 23 de junio, 21:30 en la Minerita. Anticipadas limitadas por alfogo.com y en Juana Rosa, Unquillo. Comenzamos a despedirnos, fuimos Radio Nuestra que estás en el cielo, programa con nombre y apellido, digo, y el otro día me dice un guaso, ¿cuál es el nombre y cuál es el apellido? Porque son desafiantes. Claro, claro. Bueno, sí. Radio Nuestra es el nombre y que estás en el cielo el apellido. Claro, ¿viste? Porque la división se es ahí. Claro, ¿eh? Está bien marcada, claro. Claro. Bueno, somos una revista radial de actualidad por 94.3. La FM de la UTN por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, que habitualmente transmite Radio de las Madres, de Plaza de Mayo, y que el domingo de la noche nos hace un pedacito, acá un rinconcito de 20 a 23 para que en vivo reproduzcan este programa que originalmente se emite desde los estudios de la Universidad Tecnológica. Qué frío que está acá arriba, ¿no? Qué frío. Está helado, está helado. Bueno, sí, pero vamos a volver en vivo el próximo domingo a partir de la hora 20 elecciones, ¿tienen en cuenta? Sí. Ajá, operativo sí. Elecciones. Totalmente. Así que vamos a estar con domingo toda la información. Domingo de aquello. Sí, un domingo, un super domingo de elecciones provinciales. Vamos a estar al aire acompañándolos con la información, no solamente del ámbito político, sino el ámbito deportivo, el ámbito del espectáculo, etcétera, con quienes hable Quique Zapata, con mis compañeros en el micrófono, que son Raúl Terán y la Vicky Granero, con la producción de La Vane Ríos y de Francisco Barrio Nuevo, con los personajes ficcionales de Emilce Blanco, la producción en deportes de Fernando Medina, la editorial de Luis Aurit, está un poco de vacaciones porque, bueno, es candidato el tipo, ¿viste? Está en otra. Claro, se está ocupando. Está en otra, ya no nos responde los mensajes. No, la bola no contesta. Ya está en otra él. Está en otra, así son los políticos. Sí, bueno, se junta con gente importante ahora. Sí. Y la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas, todos juntos para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a volver, le dije, el próximo domingo. Y ahora, como siempre, en la despedida, está, yo no sé, la verdad que no sé quién es la que la... ¡Uy, buenas! ¡Hola, María Pereira! ¡Buenas noches! Para alegría de la vida. Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo. Si el guardia que está acá en la UTN es re quisquilloso para hacer, dejar entrar gente, a ella le deja entrar. Te pide documento, te pide todo. Sí, de todo, a ella le deja entrar. ¡Tan mal recibimiento! Y por algo será, ¿no? Claro, no es bienvenida. No tiene buena prensa, María Pereira. Pero tan... ¡Pum para arriba! Siempre viene pum para arriba. Sí. Anda exultante, ¿sabe hasta cuándo? Hasta las elecciones. Después, ahora anda con el boludo ese de Milei Chocha porque se cree que crece. Mentira, fíjese cómo le va todos los domingos. ¿Cómo le va? No, ¿cómo el orto? Me importa. ¿Cómo no me importa? ¿No era de Milei usted? Sí, sí, pero ¿saben qué? ¿Qué? Tengo una noticia bomba. Bombacha. No sé, ¿qué? Me contrataron, sí. Escuchen bien. ¿Quién? Como jefa de prensa. Ah, ¿de? De Juntos por el Cambio. Ah, ya se fue para el otro lado. Estaba con la Libertad. No me sorprende. Por supuesto. Bueno, pero es lo mismo. Sí, la verdad es que es la misma basura. ¿Con qué sector más? ¿Con la reta? ¿Con Halcón o Palomas? ¿Usted qué se siente más? Yo estoy con los... Halcones. Ya me parecía que era las palomas las apedreo. No, ¿cómo va a decir eso? Sí, bueno, bien Bullrich, también una onda Bullrich. Claro. Por supuesto. Bueno, así que va a ser la jefa de prensa. La total. Escúcheme, y va a ser la jefa de prensa de la campaña aquí en Córdoba. Por supuesto. ¿Pero de Patricia mañana o de mañana me de... Claro, ¿de quién? Con el máximo Kirchner. Juez. Es el máximo. Para que me dé el máximo ladrón. Directiva. El máximo payaso. El máximo. Envidia. No, es un payaso mediático. Pero está bien, haga lo que quiera, la verdad. Así que lamento comunicarles. Ay, ¿por qué mueve el cuerpo así? Sí, no porque, me gusta, me incomoda. Sí, porque no le gusta la Vicky que mueve el cuerpo. Como sobrándonos. Sí. Por supuesto, ya no voy a poder perder el tiempo con su... Mejor. Yo no sé quién la traigo. ¿Quién la contrató? ¿Qué suerte tenemos? Claudio González, sí. la Secretaría de Extensión Universitaria. ¿Quién la contrató? Pero ¿cómo queda lejos acá la UTN? Uno así que caminando no se viene. Tiene... algún enemigo. ¿Algún enemigo? Bueno, recomendado. Alguien la contrata. Y esa soy yo. Está bien, pero le estamos preguntando quién la trae. No nos responde ella. No. Lamento comunicarle. No mueve el cuerpo así. Van a tener que conseguir un reemplazo. No importa, conseguimos un reemplazo. Y lo peor de todo. O sea, lo mejor de todo. Me llevo los auspiciantes. ¿Qué auspiciantes? ¿Qué hago ¿Qué auspiciante eso? Trajo usted? ¿Qué auspiciante trajo? Ninguno acá, que yo sepa. Acá claro. No tiene ningún auspiciante. Ah, no, perdón. Es en condena 3. Ah, bueno, disculpen, ahí sí tienen esa. Sí. Sí, vale. Pero lo dicho. Ah, mientras no se debe el que entró esta semana, el anunciante nuevo que tenemos, ¿sabe cuál es? ¿Quién? Pepsi Cola. Mira. Coca-Cola y Pepsi Cola. Está mintiendo. ¿Cómo no? Te lo tenemos en la cartera de cliente. Pregúntele a Tecor. Le ha crecido la nariz. No me crece. Bueno. Algo que crezca. Escúchame, y no ha... ¿Por qué se ríe? Nos estamos yendo. ¿Qué mala que? Sí. Es bruja, mirá cómo se ríe, porque sabe, es doble. Es igual que la vi, quizás hacen la que no, las buenitas y... Las que no entienden nada. Se hacen una guana cara dos. Bueno, escúchame, María Pereira, que le vaya mal, que tenga mala semana, sienta que siente Raúl está con el pechito. Raúl, bueno, no sé para el otro lado. Raúl. Solidaridad. Está para apestado, sí, Raúl, sí. Y se me acerque. ¿Usted qué haría? Si pero mañana... usted se acerca y... Hay que tirarle ese form. Barbijo, Raúl, barbijo. Bueno. O no aprendió nada de la pandemia. Está maluca. ¿Por qué habla así? Los ojos, está maluca. Sí. Da miedo. Bueno, escúchame. Está exaltada. Que se vaya. Ahí está el guardia. Y la blanca, la perra ¡momento! Blanca. Ahí, hasta la perra blanca. Mi última tarea. ¿Qué? Es... ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Dejarle el tema elegido por Darío. ¿Cómo? Darío. Vio que elige el tema Darío. Se lo da a usted. Bien. Porque ahora... A ver, ¿qué tema es? Usted se hace la boluda. Le traje a Frank Sinatra. Frank Sinatra, bueno, qué bien. Por bien. Supuesto. Una la voz. Con el tema. Sí, ¿con qué tema? Caque. ¿Qué? ¿Cómo? Caque. Sí, como escucho. ¿Qué tema es? Caque. A ver, para que se lo muestre. Muéstrame el compa. Cake. Claro. La banda se llama Cake y la banda estadounidense Cake. Se escribe C-A-K-E. Torta quiere decir cake. Torta. Y el, sí. Y el es tema. No, escúcheme, María. No. El tema se llama Frank Sinatra. Es un homenaje. No me cambie. Es al revés. La bocha. No, que vos. Usted no, le está cambiando. Usted no entendió. Usted presenta todo al revés. La puta tiene esa manía de presentar todo. ¿Por qué no? Darío no lo alcanza el compa y nada más. Y Darío nos dice por la cucaracha, mire por acá. Entonces, este es me retiro. Bueno, sí, ahí está la perra bueno, blanca. Sí. Tenga cuidado no, porque... el guardia no... No nos llame, nosotros la llamamos. No, salga de... No me toque. No la toque, el guardia. No, nadie la está tocando. Nadie quiere tocarla. Claro, no, y con una rama la quiero tocar. María Pereira, que tenga buena semana. Mire que es elecciones la semana que viene. ¡Hasta nunca! Bueno, chao. Chao. Nunca se va a venir el domingo. Y si pierde, sí. Y si pierde como chancho juez, también va a venir, ¿no? Eso, ¿no? Vamos a estar aquí. Bueno, ya se fue. Se la llevó el guardia a los empujones. La blanca la quiere morfar. La perra blanca le quiere morder el culo. Todo. Por algo será. Los perros tienen un sentido. Sí, tienen especial. Un cierto sentido. Bueno, queridos compañeros, nos reencontramos en vivo, si Dios y la ciencia así lo quieren, el último domingo de mes, junio. De junio, elecciones. Exacto. Vamos a estar en vivo acompañándolo con toda la información que la actualidad requiere. En vivo, desde los estudios de la 94.3. Vicky, querida, Raúl, querido, nos reencontramos el domingo que viene. Chao, gente. Saludos, buena semana, chicos, nos vamos con... ¡Feliz Cake. Día del Padre! ¡Me olvidé! ¡Oh, se les no se fue! ¡Fuera! ¡Fuera! Está bien, bueno, por lo menos ha dicho algo. ¡Feliz día para todos los feliz papás! Día. Sus papás y los papás de las familias de todos y cada uno. ¿Se le escapó el guardia? Para venir a ti y decirle feliz día. Bueno, muchas gracias, María Pereira. Ahí se la lleva. Le tiene un odio. Sentí como le gruñe la perra blanca. Sí. Nos vamos con tiene este bandón estadounidense, uno de los mejores del mundo. Sin ninguna duda, de Pop Cake. Y este tema, Frank Sinatra. Chao, chicos. Chao. While Frank Sinatra sings, stormy weather, the fly. beyond the suns that guard this roost, beyond your flowers of flaming truth, beyond your latest ad campaigns. An old man sits collecting stamps in a room all filled with Chinese lamps. He saved what others throw away. He says that he'll be rich someday. We know of an ancient radiation that haunts dismembered constellations, a faintly glimmering radio station. Radiation that haunts dismembered constellations, a faintly glimmering radio station. While Frank Sinatra sings stormy weather, the flies and spiders get along together. Cobwebs fall on an old skipping record. Quique Zapata. Haciendo cosas raras para gente normal. Junto a un gran equipo presentan Bailando como locos sin escuchar Radio Nuestra que estás en el cielo. El programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en rubro humorístico en radio. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN.